es el mismo jefe de todos, apodado el señor de los cielos. Como el diablo abusado y perverso, tan amado como deshonesto, con su hermano de sangre hecha corta, como brazo derecho y escolta, socios de lo que llaman prohibido y de uno que otro ha morido. El jefe tiene dos caras para despistar a la raza, para comprar hartas tierras y alguna que otra cualquiera. Es el cabo Pablo Llenao, de Colombia los más pesados, con quien él se la pasa transando entre vino, muerte y balazos. Pegaditos se traen a los Robles, que lo quieren ver muerto, señores, pa' que no sea el señor de los cielos, mucho menos el de sus temores. Nadie pega la placa a los dientes como lo hace el señor de los cielos, que se pone a la ley de guaraches y al destino y amor de sombrero. El jefe tiene dos caras pa' despistar a la raza, para comprar hartas tierras y alguna que otra cualquiera. Es el cabo Pablo Llenao, de Colombia los más pesados, con quien él se la pasa transando entre vino, muerte y balazos. Más les teme a las bellas damas que a las mismas y fregadas balas, generales, ministros y dueños, cuádrense ante el señor de los cielos.